Bueno amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a 90s Live Show. tardes a todos y bienvenidos a 90s. We'll be right back. Muy buenas, Víctor. Muy buenas a todos, María Teresa, Alberto, Alicia. Some people say Bueno, Alberto, esta va por ti, que sé que te gusta mucho. Muchas gracias por estar ahí. Feels like living. Buenas, bro, ¿cómo vas? Muy buenas, Carlos y Tony. Lau. Well, if you've got it, you got it. Now, come on. Let me feel the fibre of your fabric. What's this Eddie like, then? It's a deal. It's a steal. Well, if you've got it, you got it. Now, come on. Let me feel the fibre of your fabric. What's this Eddie like, then? It's a deal. It's a steal. Well, if you got it, you got it. Now, come on. Let me feel the fibre of your fabric. What's this Eddie like, then? It's a deal. It's a steal. It's sale of the fucking century. What's this Eddie like, then? What's this Eddie like, then? What's this Eddie like, then? What's this Eddie like, then? It's a deal. It's a steal. What's this Eddie like, then? Lock, stop, and fucking lock. Follow me. I'll give you the energy. Save me from the night. Bueno, amigos, ya estamos aquí otra vez. Han habido problemas técnicos con la conexión y se ha cortado el vídeo anterior, pero bueno, continuaré aquí hasta y media. Bueno, Tony Morales estaba por ti, que sé que te mola mucho, no sé si estás por ahí. Yeah. We'll be right back. Muy buenas, David Fuentes. Bueno, amigos, me queda poco, 12 minutitos. Voy a poner algún tema más y continuamos hasta las 9 y media. Muy buenas, Conchita. Take me by the hand, please don't leave me here alone. And I wonder if you know just how I feel. I feel, yeah. And I wonder how I know if this is real. Is real. Cause I want you to save me. Amigos, ahora sí, con esta me despido y doy paso a mi compañero, que empezará en 5 minutos, a las 7 y media. Y muchas gracias por haber estado ahí, perdonad por los cortes de la conexión que me ha fallado hoy. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Ahora sí os dejo con este tema. Hasta la próxima, amigos. Conchita, este va por ti, que sé que te gusta. Now.